Domingo 2 de octubre. Los apóstoles pidieron al Señor, danos más fe. El Señor les contestó, si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Lucas 17, versículos 5 y 6. Los discípulos sienten que su fe es pequeña y débil, sienten la necesidad de confiar más en Dios y creer más en Jesús, por lo que le piden ayuda para que haga crecer su fe ya que se sienten limitados y también tienen dudas. Jesús responde que no es cuestión de mayor o menor fe, sino de una fe activa y viva. Se trata de que la fe, aun en pequeñas cantidades, tiene gran poder. La persona de fe tiene acceso al poder de Dios, que hace todo posible, hasta mover árboles y hacerles crecer en agua salada. ¿Cómo logramos entonces esta fe poderosa, activa y viva? La fe crece mediante la oración, en la búsqueda de Dios en nuestro corazón cada día. Cada vez que reconocemos y agradecemos a Dios por su ayuda, nuestra fe crece y se fortalece. Eso nos motiva a seguir creyendo, a confiar y depender de nuestro Padre Celestial. Pero la fe también se desarrolla y crece cuando actuamos de acuerdo a ella. Los dones que Dios nos brinda se refuerzan cuando los ejercemos y compartimos con el prójimo de manera desinteresada y desde el corazón. No debemos olvidar que creer en Dios es, ante todo, confiar en su amor infinito hacia nosotros. Yo creo. Ayúdame a creer más. Una reflexión de Karina Arsen para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.